ya, gracias a Dios, todo lo que es los funcionarios administrativos, obreros, pueden ya pasar por el banco, porque se les ha depositado los aguinaldos. De verdad, pues, en este momento el gobierno democrático del Táchira, en la persona del doctor César Alejandro Pérez Vivas como gobernador, una vez que desde un principio legislativo demostró pasado en cumplir con esta obligación y con este compromiso con todos los trabajadores y los empleados que dependen de aquí del Ejecutivo del Estado, específicamente de esta dirección de personal. Una vez que el Consejo Legislativo el sábado pasado aprobó el crédito para el pago de estos aguinaldos, de inmediato nosotros procedimos a materializar, porque ya teníamos todo el trabajo hecho, nóminas, incluso la nómina estaban impresas, lo único que faltaba era la aprobación, y en consecuencia ayer lunes se le depositó ya en horas de la tarde a todos los obreros, tanto los contratados como los fijos, de igual forma a los administrativos de esta gobernación. Estamos ahora presentando también una segunda parte de ese crédito adicional al Consejo Legislativo, donde vamos con un bono único que va para los empleados, para los obreros contratados y fijos, por el monto de 3.000 bolívares cada uno, un bono de 3.000 bolívares. Ese bono único es para compensar, pues, el tiempo de 8 años que no se ha discutido la contratación colectiva. Esperamos, si Dios quiere, como en efecto creo que va a ser así, dado a la sensatez, como hasta ahora se ha visto, que así como ocurrió el día sábado, irán a aprobar también ese crédito adicional para proceder de inmediato a pagarle el bono de los 3.000 bolívares a los empleados, obreros y contratados de aquí de la gobernación del estado Táchira. Yo creo que con esto se hace un justo reconocimiento a los obreros, a los empleados, por ejemplo, los empleados que todavía no han recibido un beneficio de incremento salarial, pero que estamos estudiando la posibilidad de que para el próximo año, en el próximo presupuesto, podamos hacer algo al respecto.